hoy escucharás todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formarse bien relato. Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Bueno, continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo, este mundo acuático del día de hoy, previo al Día Mundial del Ambiente. Y bueno, estamos aquí en el estudio, con el estudio colmado de artistas. Nos acompaña Claudio Perdomo, un escritor de... Son todos artistas del río los que nos acompañan hoy. Acuáticos, la verdad, sí, artistas del río todos. Bueno, Claudio Perdomo, que... No sé a esta altura la cantidad de ahí de décimas o ahora nos va a contar un poquito que tiene, de alguna forma homenajeando y en algunos casos denunciando cosas que pasan del río, y otras rescatando cosas hermosas del río. Enzo Bonici, querido guitarrista acá del pueblo también, y bueno, compañero acá también del colectivo y tallerista. Bueno, Julio Brum. Buenas noches. Buenas noches. Aquí está bien. Un gustazo. Ahí. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Por favor. Otro de los artistas del río y de varias de la naturaleza. De muchas cosas, sí. Y el Emi Bernardico Miñano. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, como bueno, siempre. Un gustazo compartir este programa. Y bueno, estamos previo al 5 de junio, que se va a hacer la caminata del Día Mundial del Ambiente, de los centros educativos que coordina ahí la Junta de Directores y promueve de alguna forma la Asamblea por el Agua ahí para dar una mano también para que suceda esa actividad hermosa que organiza los centros educativos. Y bueno, van a haber algunos artistas también en el cierre acompañando. Va a estar Julio, va a estar Emi, en principio, que es la información que tengo por el momento. Van a estrenar un dúo y van a estrenar algunas canciones que bueno, hoy vamos a tener como una van premiere. Ahí va. Sí. Y bueno, un gustazo y cuéntenos, Claudín, el escritor del río, no, ¿qué sería, cómo es el estilo suyo? Bueno, buenas noches a toda la audiencia ahí, y buenas tardes a los compañeros. Y mi estilo, como... ¿Cómo es? Son décimas lo que escribís principalmente, ¿no? Como... Sí, escribo como venga, pero siempre traté, para... por lo menos que da un poco más trabajo de escribir las décimas y para pensarlo un poco más, porque, o sea, como un ejercicio así para empecé a escribir décimas. Lo primero no me podían salir, o sea, me salían algunas pero no me cerraban bien. Y tal, escribía una cuarteta, poesía libre y tal, y eso, pero después empezó a salir las décimas y tal, siguiendo con la décima como para... inspira ese río, ¿eh? A veces inspira cosas lindas, a veces inspira algún enojo también. Sí, lo más importante es que inspire verdades, ¿viste? Verdades, porque cosas lindas vemos por todos lados. O sea, y cosas feas también. El tema que sea, o sea, que sean verdades, o que sean verdades lindas, o verdades que no nos gusta. Porque eso también de sacar fotos lindas toda la vida, está. O sea, a mí, por ejemplo, no, o sea, ya no me va más. No me va porque no me diga que no nos va a deleitar más con esas fotos hermosas que sacamos. No, digo que no me va más, o sea, ni calar, no digo que creo que hoy viene medio quemado porque anduvo recorriendo algunos lugares, algunos basurales, hoy lo agarramos medio cruzado. No, pero digo, digo en el sentido de fotos lindas, porque no, o sea, fotos lindas, yo saco fotos lindas, pero a veces para difundir hay que difundir, no solo difundir las cosas lindas, porque acá como Santa Lucía, como santalucense que somos, a mí me gusta difundir las cosas lindas, ni que hablar, una foto preciosa, pero si no difundimos lo que verdaderamente existe y que tenemos, o sea, nos estamos haciendo una trampa al solitario nosotros mismos. Y yo para mí que por ese lugar es una falla como que teníamos algo, yo empecé a sacar fotos a las basurales y a mostrar lo que no muestra nadie, porque si vos me hacés una exposición de fotos lindas al río, por ahí hay una cantidad de exposiciones de fotos lindas al río, pero mostrame la realidad, mostrame un basural que está en la orilla del río, endémico, que es producto nuestro de nosotros mismos, y bueno, y hay gente que no le gusta, o a lo primero había gente que le rechinaba eso, que porque sos contra de algo, porque empieza las cosas, la ideología partidaria de aquí y allá. Entonces, mucha gente, yo seguí mostrándolo, o sea, sigo mostrando. Y muestro lindo, tengo algo también o sea, porque cuando voy a pescar o me voy a acampar y voy al río, veo todo cosas lindas, porque no me voy a ir a un basural a acampar. O sea, pero eso yo lo disfruto, pero o sea, trato de mostrar la realidad. No, si hay una realidad linda, que hay una actividad en el náutico y se llena de gurís haciendo deporte, también lo difundo. Es una cosa linda. Hoy fui a ver una cachimba. lo puse hoy ahí. Fui a ver una cachimba contento. Digo, voy a ir a ver la cachimba, porque una vecina me había dicho, me había mandado un mensaje una noche ahí medio tarde. Dice, Claudio, dice, vos sabés que ahora pensando, dice, perdoná la hora, dice, pero estaba yendo para ir a ver la cachimba, dice. Porque ahora con la falta del agua, para analizar el agua. Y yo me iba y digo, está, no, mañana no puedo ir. Porque no iba a estar. Hoy fui, y digo, está, voy a ver la cachima como está. La cachima está preciosa. La agua clarita, me traía. Pero estaba rodeado. Basural dentro del monte. Al lado del puente ahí. Nunca. Una vuelta lo habíamos limpiado ese basural, porque se genera por las personas que a veces vienen y se instalan por ahí y eso, ¿viste? Pero ahora había otra vez un basural, machazo. Así, 50 metros del lado Maragato, dos basurales, uno más cerca, en la carretera vieja, en la primera entrada, tremendo basural endémico, que de basura de nosotros mismos, de los canarios y de los santalucenses. Cosa que te da una vergüenza, pero no lo puedes esconder eso. Yo no voy a esconder, si lo ve todo el mundo. Ahora, si lo ve todo el mundo que pasa en la orilla de la ruta, 20 metros para adentro, tres cuadras basura, una montaña a dos metros, y miro para el costado y digo, ah, qué lindo es Santa Lucía, qué lindo el ambiente, qué lindo el río. Ah, pero nada, sí, o sea, no puedo con eso, porque me estoy mintiendo yo mismo. Y te estoy mintiendo a vos, y bueno, si vos te quedás contento, porque yo te miento, digo, qué lindo el río Santa Lucía, y atrás mío hay tremendo basural, y o sea, no me condice con la realidad, y por algo pienso que por alguna manera estamos así en Santa Lucía, porque si nos ponemos a recorrer el pueblo, o sea, y no voy a parar palo a nadie, ni nada, pero yo camino dos cuadras y veo una montaña, tremenda montaña de rama, una montaña de basura al lado, y todo así. Entonces, que después viene la máquina, y si viene la máquina y saca esa montaña de basura, y rompe toda la vereda que hay abajo. Y queda toda la vereda rota, ¿no? Y va, y la otra cuadra pasa lo mismo. Entonces estamos siempre... O sea, nunca vemos algo que esté prolijo, que esté lindo, no sé. Me quedo porque si sigo hablando. Lo bueno es que hay inspiración para escribir. Y bueno, sí, pero lo que pasa es que eso nace adentro y si podés escribir, yo qué sé. te van saliendo, ¿viste? A veces estoy haciendo cualquier cosa y me sale una cuarteta y tal, la escribo y después me va a salir lo otro. O sea, no tengo hora, no tengo nada. A veces estoy tranquilo y no escribo nada tampoco, porque estoy, pero a veces estoy haciendo alguna cosa y bueno, me sale. Lindas cosas salen. Claro. Y a veces no sale todo lo que uno quiere explicar tampoco, porque para llevarlo a la letra es difícil lo que uno a veces tiene la imaginación y lo quiere llevar al coso, pero o sea, no sale un 100%. Sale ahí, como se pueda llevar al papel y que se pueda explicar lo más real que sea. Y a veces sale, a veces uno le parece que va a salir lindo y tal, y a otro capaz le pega para el otro lado. Bueno, Enzo. Bueno. Un guitarrero del río. Y bueno, sí. Importante el río para nosotros. Sí, muy triste lo que dice Claudio. La verdad que llama a pensar mucho, ¿eh? Pero sí, hay como una magia ahí con el tema del río y el arte. Lo hemos hablado en otras oportunidades y siempre lo vamos a seguir hablando. Hay una magia ahí, ¿eh? La humedad. Sí. La humedad. Pero sí, con respecto a lo que decía Claudio, importantísimo también esa visibilización, digamos, ¿no? Como poder decir las verdades que realmente pasan, y más allá de lo lindo, claro. Pero bueno, en eso estamos ahí, justo esto nos reúne el río, pero en base a una letra que escribió Claudio, que musicalizamos ahí con Julio y eso, estamos acá. El río nos une. El río nos une, sí, eso. Claro que sí. Bueno, Julio. No, buenísimo, yo lo escuchaba a los dos. Esto del arte metiéndose con la vida, ¿no? Y que nos sirva para denunciar cosas y para proponer cosas, ¿no? Yo lo escuchaba ahora a Claudio hablar y lo que más le da validez es que algo genuino, porque algo que sale de la vivencia, ¿no? Y alguien por ahí decía que el arte surge para llenar un vacío, ¿no? Un vacío que hay, uno quiere poner algo ahí donde está ese vacío para que el mundo sea diferente, cambie, ¿no? Por eso el verso, la música, el cantar, comunicarnos de otra manera, denunciando pero proponiendo también, ¿no? Porque no se trata solo de destruir, sino de siempre en el fondo es un canto a la vida, por más que dice, mira este amargado lo que está diciendo, pero lo está diciendo porque está reivindicando la vida, está reivindicando lo que todos queremos, ¿no? La otra vez me llamaron por la milonguita del paladar de Hoy Canelones, ¿no? Y por qué habíamos hecho esto y no sé qué, y que quiero con el mensaje. Y digo, mirá, nosotros en Santa Lucía estamos habilitados a hablar del agua, todos estamos habilitados a hablar del agua porque nacimos, pero yo me pregunto, ¿no? Hace 60 años que iba al río y tomaba agua como si fuera de la canilla, me pregunto qué va a pasar en estos 60 años, ¿no? Si va a haber agua siquiera, ¿no? Entonces digo, tenemos que hacer algo, digo, no sé, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero obviamente nos está reventando en la cara cosas que hace décadas que venimos escuchando, diciendo, y con el río y con el agua pasa lo mismo que con la basura, ¿no? De costado, así, de costado. Sí. Y esta milonguita que sacamos, que salió una vez, Leo, buenísimo, me dijo, mirá lo que escribió Claudio. Y yo a Claudio lo venía siguiendo y me parecía genial las cosas que hacía. Y yo decía, algún día tenemos que cantar algo de Claudio. Y este es el momento, pero ahora parece que lo hubiéramos previsto. Pero él cuando escribió el agua salada todavía no estaba tan claro que iba a pasar lo que está pasando ahora, que es un desastre, ¿no? Que uno jamás se lo hubiera imaginado en el Uruguay. Y cuando dijimos a cantarlo y cuando lo terminamos a grabar, con el trabajo que hicimos en la cuisine, en el estudio de Lemmy, explotó a los dos o tres días y nos decían, hasta ustedes sí que están con la pomada, no sé qué. No estamos con ninguna pomada, porque nosotros. Lo que sentíamos era que teníamos que cantar algo que escribe Claudio, porque es una forma de reconocerlo y de homenajearlo, ¿no? Porque él está denunciando hace mucho tiempo y tiene la capacidad de transformar en arte esa denuncia. Y bueno, y cada uno hace lo que puede, capaz como él dice, nunca te sale como vos querés de repente, pero hay una intención, ¿no? Esto de que el arte nos construye y nos transforma, ¿no? Nos construye como mejores personas, nos transforma hacia un lugar mejor, Entonces, bueno, no nos queda otra cosa que, la otra vez hablábamos con Enzo, los que podemos hacer esto, tenemos un compromiso, es un compromiso. Sí. Lo hablábamos con el Imi ayer, y ese compromiso lo tenemos que asumir, o sea, no podemos hacernos los otros, ¿no? Y sí, lo que podemos hacer nosotros con el arte, otro lo hará con otra cosa, y bueno, y cada uno, ¿no? El panadero también, cuando hace el pan, y si lo hace bien, está asumiendo un compromiso con nosotros, o el tipo que planta una lechuga, ¿no? O sea, como la planta. Y bueno, lo que nos toca a nosotros es esto, y tratamos de hacerlo, ¿no? Y en Santa Lucía, es verdad que, bueno, yo me volví a hacer santalucense hace 2 o 3 años, pero es impresionante lo que pasa acá, y tenemos que estar todos conscientes de eso. Es un poco eso. El río juega en eso, ¿eh? ¿O no? Sí, claro. ¿O es que el río un mito que nos creemos cosas, nosotros, ¿no? ¿No? Es que yo creo que sí, el río nos construye desde un lugar que solo viviendo acá uno lo puede... Y cuando te vas para afuera y lo ves de lejos, te das más cuenta todavía, ¿no? A mí me pasó que estuve 40 años viviendo fuera de acá y siempre estaba cantando del río, ¿sí? Y no estaba viviendo acá, ¿no? Entonces, bueno, estuviste cantando de otras cosas también que tienen que ver con el ambiente, que quedó eso ahí ahora siempre, ¿no? Ahora va a cumplir 25 años, el primer disco sobre la fauna, que es un disco que me ha dado mucha alegría, Los Pájaros Pintados, que eso anduvo recorriendo todo el Uruguay, todas las escuelas. Y una de las razones fueron los cuentos que me decía mi abuelo cuando yo era chico, que se perdía en el monte y venía y me decía que había visto un lobito. Y yo decía, ¿un lobo? Para mí, no, ¿cómo va a decir? Los lobos están en Alaska. Claro. ¿De dónde? Nunca. Y hasta que un día, después que murió mi abuelo, muchos años después, cuando empiezo a hacer el disco, descubro que había lobito de río. Y yo, ¿nadie te lo enseña en la escuela? Nadie te dice vos. Ahora parece más normal, pero hace 25 años vos decías carpincho y te quedabas mirando. O decías guasubirá. ¿Qué me estaba hablando? ¿En un trabalengua? Hoy suena un poquito más normal, ¿viste? No digo que sea solo por las canciones, es porque el ambiente cambió y hay otra sensibilidad. Pero no puede ser que, viste, los gurises nuestros crezcan sin saber lo que es un guasubirá, un carpincho, sí. O qué le pasó al papagayo azul. Y bueno, y eso tiene que ver con el río, ¿no? Que volvía mi abuelo y a cazar un gato monté, y yo lo miraba y me decía, la mierda, ¿qué fue lo que...? ¿Dónde salió esto, viste? Porque nadie te lo explicaba, ¿viste? Entonces creo que sí, ese recuperar la fauna nuestra, que no es la que los ingleses nos vendieron, esa espectacularidad, que es divino, todo lo africano, pero no es lo nuestro. Y lo nuestro también es espectacular. Cuando vos sabés distinguir el canto de un hornero con de un churrinche y un chingolo, y empezás a dejar de decir, ah, qué lindo los pajaritos, y empezás a decir, mirá el chingolo, mirá el tero. Ya ese gurí le cambió la cabeza, ya ve el país desde otro lugar, ¿sí? Entonces es re importante, fundamental, ¿sí? Salir de ahí, de ese lugar. Y esas canciones, ¿cómo aportan a eso? Gracias, sin Julio, duda, porque creo duda. Que es un aporte hermoso. Fue un aprendizaje para todos, para mí primero que nada, ¿no? O puedo saber, por ejemplo, que la mayoría de los nombres vienen del guaraní, ¿tá? Cosa que tampoco te enseña. Vivimos en un país que tiene un nombre que viene del guaraní y nadie te lo enseña. ¿Tá? Es un guaranismo, pero tenemos un nombre indígena. ¿Y sí? Anda a decirlo yo allá en el Parlamento, te quedan mirando. ¿Entendés? O sea, hay muchas cosas para recuperar, como esto del Araicuaí, viste, del río que viene de las nubes, y por qué. Y bueno, el arte sirve, es una forma de construir conocimiento desde otro lugar. Es un poco eso. Divino. Emi. Y bueno, yo lo mismo que los tres, pero una palabra, compromiso, ¿no? No, me parece importante. Yo justo estaba pensando en eso cuando estaban hablando. Que la música, aparte de ser arte, cultura, digo, eso, de un compromiso, ¿no? Porque genera un estilo de vida a las personas, ¿no? Yo creo que uno lo que escucha es lo que va a hacer también, ¿no? Me pasó a mí mismo cuando empecé a escuchar música, escuché música con contenido de protesta o cosas, ¿no? Que me interesaban y dije, wow, qué ganas de hacer música. Y claro, y digo, me rodeé con gente así, ¿no? Como todos, y empezamos como a compartir, ¿no? Letras y cosas de interés y a crear canciones o como ahora que vamos a estar en la marcha con Julio cantando juntos, va a estar espectacular para mí, ¿no? Porque compartir con Julio, y creo que Julio capaz que para él lo va a hacer compartir conmigo, ¿no? Lo digo yo por la duda porque no lo diga él. No. Por la duda que no se anime. Él también va a estar divertido. No, me parece muy importante que nosotros trabajemos esas cosas, ¿no? Porque uno también, lo digo del lado de escribir es y tocar, mensaje, ¿no? Dar un mensaje, claro. Y abordar los temas y no dejarlos pasar, como decía Claudio, eso. La foto del río Lindas están, sí. Pero, a ver, también es importante que se vea lo malo que le está pasando al río, ¿no? Y el tema de la basura, por ejemplo, me pasa que puede ser también por la limpieza o algo, pero también cómo nosotros generamos tanta basura, ¿no? Porque uno mira y a veces hay montañas de basura y uno dice, ¿quién saca de una casa 100 bolsas por día. O sea, ¿por qué? Entonces hay una cultura también ahí que habría que empezar a trabajar para atacar esos temas, porque nos estamos desbordando nosotros solos con la misma basura, que va desde nuestra casa, porque a veces decimos no tenemos basura en el río, pero del mismo tacho de basura nuestro va a un basurero, el basurero viene una tormenta o algo y arrastra la basura al río. O sea, esa misma basura siempre va a terminar, o en el patio de otra persona, ¿no? Porque no la vemos en el patio nuestro, pero la vemos en la casa de otro. Entonces, me parece muy importante eso, que estemos con el compromiso, y Claudio me parece también lo que dijo, impresionante. O sea, hoy ya que fue un día que vino medio quemado, bueno, pero no. Pero tenía una, es importante quemarse razón, es muy importante también, a veces, ¿no? Venir quemado, tiene que venir uno quemado, ¿no? No naturalizar las cosas que suceden. Si no, terminamos hablando otra cosa igual. No, pero es verdad eso, y está. Asumir ese compromiso, ¿no? Con los artistas y mismo los escenarios, abordar esos temas. Tratar de jugar con eso porque que la gente se entere un poco. Bueno, y vos, Emi, además, acá en la comunidad tenés como un rol bastante importante, me parece, ¿no? Como es el rol de la educación, de poder transmitirle a los gurises, de motivarlo con el tema artístico y a su vez también con bueno, que le lleguen algunos mensajes o que se sensibilicen, o ellos ya están sensibilizados, pero bueno, que pueden expresar, ¿no? Porque eso se siente mucho cuando expresan ciertos temas, cuando cantan algunos temas. Es fuerte lo y que se ellos tienen esa idea, ¿no? Adentro, y yo trato de hacer como un puente para que ellos lo puedan expresar, ¿no? Últimamente estos años he estado trabajando de que ellos escriban las letras. Entonces abordamos los temas que les interesan. Por ejemplo, el año pasado fue con el tema del ahorro energético, hicimos un rap. Bueno, con el Picudo Rojo famoso ese que vino también, en otra escuela que estaban trabajando. Y empezar a escribir letras sobre eso y que ellos sientan que lo pueden hacer, ¿no? Porque a veces uno piensa que escribir está lejos, ¿no? Como que no, yo no puedo escribir o yo no puedo hacer música. Porque están acostumbrados a ver como que hay como un vidrio, ¿no? Allá están los músicos, acá está. Entonces trato de fomentarles eso, que ellos mismos traten de escribir las canciones, yo los ayudo, obviamente. Y bueno, está. Y después voy a sacar un disco de canciones robadas de niños, no mentira. Pero sí, la verdad que yo trabajar ahí con los niños y eso me ha llenado pila el alma y ver cómo se puede generar esa conciencia, ¿no? Porque como le podemos fomentar a ellos un cuadro fútbol, Peñarol Nacional, también le podemos fomentar la conciencia, ¿no? La conciencia sobre las cosas, sobre el cuidado, sobre el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, el perdonar, el perdonarnos. Trato de trabajar todas esas cosas, ¿no? Para que ellos, pienso yo, de mi lado, como que crezcamos todos juntos como mejores personas. Por ahí. Divino de mí. Bueno, si les parece, capaz que después vamos a seguir charlando, porque nos van a estar acompañando en el programa. Yo creo que Terfiro quería, no sé si quería hacer alguna intervención. No, lo veo ahí. No, la hago, sé que no, igual lo dejamos para la barra, porque creo que nos van a acompañar hasta la barra. Yo le acoto algo, si hay que acotar. Lo de la fauna autóctona hay cuestiones. Y a mí me preocupa mucho la fauna invasora. Porque ya no se ve, ni bueno, Capincho sí, pero mucho de la fauna suena, pero no se ve. Sin embargo, por ejemplo, el caniche se ve por todos lados, y a mí me preocupa porque es un perro noble de Francia, de por allá, que resulta que ahora lo estudié en Wikipedia, que se utilizaba para recoger la caza que caía en el agua. Mire, usted no lo sabía, ahora se usa para otras cosas, vio más perro de compañía, faldero, pero bueno, yo tengo un libro escrito acerca de los caniches y otras cuestiones. Pero no es broma. Pero vamos con los artistas, por favor. Bueno, bueno, ¿qué? Dale, la hacemos entonces. Esto vamos con la milonguita del paladar. No estaba previsto, pero la vamos a hacer acá. Después igual vamos a pasar la versión que grabada de estudio, digamos. Después la vamos a compartir más adelante en el programa. No la cantamos del cumpleaños de Leo, así que ahí va a salir. Bueno, y bueno, que además tiene un video también, estuvo Lucio ahí también, ¿no? Sí, Lucio, estuvo, sí, claro. Lucio, bueno, hubo una cantidad de tipo, realidad, tremendo. Germán también, eso, también pasó Germán, con Germán estuvo con la música, terminando ahí haciendo el máster y eso. Ahí va. Ese Germán que hizo su magia para que sonara bien. Fue remaster. Se armó tremendo equipo. El técnico de grabación acá con el Emiliano. Emi. El arreglo, la guitarra. Y Lucio que metió también mano para sacar tremendo y equipo, fue eso, armó lo que hablamos, hacer un equipo, ¿no? Entre Claudio, nosotros, todos. Divino. Y como que estamos habilitados a Lucía para hacer esas cosas. Vamos arriba, gracias. jamás de sal. Saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba. Acostumbra el paladar, ya salobre será normal. En los hijos del obrero, receta del cocinero. Y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempos de saladero. Argumentando la seca, apalancan el saqueo. ¡Qué fenómeno montero! Nuestros gustos hipoteca, arteros y sin disculpa, fue que trancaron casupá y quizá con alguna upa hoy te quieran consolar. Milonguita del paladar, no es del pueblo la culpa. Tanto río y tanto arroyo en nuestro verde Uruguay, y descubrieron que no hay fuente dulce sin escollo. Paisito en desarrollo, te quieren naturalizar con una pizca más de sal. ¡Qué negocio oportuno! Con el proyecto Neptuno hoy te quieren embrollar. Envenenando la fuente, el acuífero regalan, mientras sus negocios silbanan. Tranquilamente nos mienten, cuando la sal la creciente. Saboreala, saboreala, a la agüita más salada, que es buenaza para la arteria, y con la cianobacteria se completa la ensalada. Saboreala, saboreala, es la nueva antesala que te doma el paladar. Y cuando empeore este mal, recordemos que los ríos, más que fuentes, son albedrío de riquezas y alegrías, amores y valentías, y la salud de nuestros hijos. Les cuento, llegó un mensaje de María Silvia que dice: hola, acá escuchando el programa, muchas gracias, muy lindo y necesario el trabajo que hacen desde el arte, claro, que es desde el amor a la vida. Abrazos a todos los genial, los quiero, un beso grande. María. Un beso grande. Bueno, vamos una tandita y enseguida volvemos ahora con uno de los entrevistados del programa de hoy. Vamos arriba.